Hoy se celebra el Día Mundial de la Atención Temprana y en Elche llevamos dos décadas con una fundación, Salud Infantil, que precisamente trabaja este aspecto para garantizar un buen desarrollo de las personas, de los niños y niñas que nacen de forma prematura. Pues ese mismo modelo, el de la Fundación Salud Infantil, se ha exportado a otros países, se ha hecho global por su necesidad. Y desde hace un mes aquí en Elche se encuentra una delegación de Chile que quiere implantar esa misma gestión, ese mismo centro de atención temprana de la Fundación Salud Infantil en una de sus regiones. Pues bien, para hablar de este proyecto tenemos con nosotros a Jessica Piñero. Ella es la directora de la Fundación Salud Infantil de Elche. Muy buenos días, Jessica. Muy buenos días. Y le acompaña la directora nacional de Atención Temprana de Chile. Ella es Karen Vázquez. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bien, tenemos a las dos partes, Chile, España, Elche, que les une la atención temprana. Hoy es el Día Nacional de la Atención Temprana. Jessica, ¿qué es para vosotros? Lleváis 20 años trabajando y se ha hecho global vuestro trabajo. ¿Por qué? Sí, efectivamente. Bueno, pues la atención temprana es el trabajo de la atención profesional que se dirige tanto a los niños como a sus familias. Es decir, cuando un niño nace o bien con una patología o bien nace con una situación de riesgo de poder presentar una patología, como puede ser un gran prematuro o un sufrimiento fetal o cualquier otra característica que se pueda dar en el nacimiento, este niño va a necesitar de una serie de atenciones, de una serie de trabajos terapéuticos que van a permitir mejorar su desarrollo, promocionar su desarrollo, cuyo objetivo es mejorar su adaptación al entorno. Pero la atención temprana no solo se va a dirigir a los niños que nacen con una patología que pueden tener entre los 0 y los 6 años, sino también con sus familias. Es muy importante abordar todo este tipo de circunstancia que se da tras el nacimiento para poder mejorar la funcionalidad del sistema familiar. ¿Y lo habéis conseguido durante 20 años? ¿Qué resultados tenéis? Pues esto es como todo, el camino no ha sido fácil porque además la atención temprana, aunque ya tiene un recorrido en España, sí que es verdad que podíamos decir que no lleva tantos años, ¿no? Entonces sí que lo hemos conseguido precisamente porque contamos con equipos que están cualificados, las universidades tienen sus másters de especialización en atención temprana, las administraciones públicas están concienciadas de que la atención temprana es una necesidad para el niño y para la familia. Y por tanto, esto es un trabajo de todos. Eso se ha visto. Ya no estáis solos, como en los principios. ¿La sanidad pública es fundamental? ¿Los hospitales son fundamentales? Sí, bueno, no solo la sanidad, son todas las administraciones las que tienen que ver con la atención temprana, porque precisamente los hospitales son necesarios, porque los niños cuando nacen son ingresados en las unidades neonatales cuando así lo necesitan, pero luego también estos niños son matriculados en colegios y entonces esa colaboración con el entorno educativo también es importante. Entonces, contamos con la colaboración de sanidad, con la colaboración de educación y, por supuesto, con la colaboración de políticas inclusivas. Y esto, vuestro trabajo ha tenido éxito porque estamos hablando de un Día Nacional de la Atención Temprana. Este día no surge de forma espontánea. Sí, efectivamente, como todos los días nacionales, surgen también para reivindicar que no bajemos la guardia, que sigamos luchando, porque la atención temprana es una necesidad, es un derecho que tienen los niños y que tienen las familias y es un compromiso de todas las administraciones. Karen, vosotros desde Chile lo tenéis muy claro. ¿Cuáles son las cifras de tu país que os han llevado a fijaros en este modelo de la Fundación Salud Infantil de Elche? Bueno, inicialmente te comento que en Chile cerca de 5.000 niños y niñas son detectados a nivel psicomotor entre los 17 y los 48 meses de edad. A nivel psicomotor te comento porque en realidad es muy difícil poder determinar alguna patología antes. Entonces nuestra idea ahora es poder intervenir de forma muy precoz. Chile se ha formado en este tema, pero en términos mayormente como de la rehabilitación. Nosotros contamos con la Teletón, que es una institución benéfica que tiene su origen, cierto, muchos años atrás, pero que se ha fundado principalmente en esto que es la rehabilitación. Año a año se juntan beneficios en términos económicos, también del término más empresarial, ahí los empresarios también ponen su aporte. y nosotros queremos ahora poner estas fuerzas para poder determinar precozmente qué posibilidad tiene un niño de poder desarrollar todo su plano, por ejemplo, en términos de la familia, en términos de su entorno, poder apoyarlo a él y poder potenciar todas sus habilidades, todo su desarrollo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Quién hay detrás de vosotros, de esta delegación de Chile que lleva un mes con trabajando con la Fundación Salud Infantil y fijando bien ese modelo que lo vais a exportar? Exacto. Bueno, hace un mes que estamos acá en las instalaciones de la Fundación Salud Infantil, tomándonos de este modelo, aprendiendo, estando en charlas que a través de la Universidad de Murcia también, que se nos ha sumado a esta alianza. Pero esto surge en el año 2018 entre la Corporación Escuela Especial España, que representa la hispanidad en la región del Maule, y la Universidad Católica del Maule. Desde ahí, entonces, su origen del CAT español UCM, que viene también a sumarse a esta colaboración la Fundación Salud Infantil y la Universidad de Murcia. ¿Pero hay alguna entidad pública detrás de vosotros? ¿Alguna entidad gubernamental detrás de vosotros? Esta es una institución privada. Es privado, sí. ¿Esto qué significa? ¿Que hay que pagar en Chile para poder atender a estos niños o estos jóvenes con necesidades de atención temprana? Se espera que sea un beneficio que pueda llevar a la gratuidad para poder apoyar, ¿cierto?, a los niños, a sus familias, de forma integral, con todos estos conocimientos que hemos tenido la posibilidad, gracias a estas alianzas con la Universidad y la Fundación Salud Infantil, poder darles una mejor calidad de vida a tantos niños y familias que lo necesitan. Como te mencionaba, nosotros estamos haciendo, ¿cierto?, en temas de rehabilitación, pero necesitamos prevención y poder potenciar ese desarrollo, esa habilidad. ¿Cómo fue fijaros en ellos? Fue una instancia muy bonita. Nosotros hemos visto que ellos, como mencionaba anteriormente Jessica, llevan mucho tiempo en la atención temprana, 20 años ya. Existen alianzas entre, por ejemplo, la Corporación Escuela Especial España, que, como te decía, tiene la hispanidad ahí puesta en la región del Maule, y la Universidad de Murcia. Entonces, ahí hay alguna conexión muy bonita en donde nosotros podemos tomarnos de esa experiencia y poderla adaptar a la realidad chilena. Jessica, vosotros, ¿por qué habéis creído en su proyecto? Bueno, pues esto, justo tal y como ha comentado mi compañera Karen Vázquez, esto surge porque los compañeros de Chile, los representantes tanto de la Corporación Escuela Especial España como de la Universidad Católica del Maule, ya tenían alianzas con la Universidad de Murcia y contactan con el catedrático de atención temprana, el doctor Julio Pérez López, que además es una eminencia en el ámbito de la atención temprana, para efectivamente asesorarse sobre cómo podría ser ese modelo en Chile, ¿no? ¿Cómo podríamos exportar el modelo de atención temprana que se trabaja en España en Chile? Y de ahí es como nosotros tenemos la Fundación Salud Infantil, tiene alianzas, tiene convenios con la Universidad de Murcia, entre otras porque yo también soy profesora allí. Y entonces, nos plantean esta colaboración y, por supuesto, al doctor Fernando Vargas, presidente de la Fundación Salud Infantil, le parece una oportunidad muy interesante para poder compartir experiencias profesionales, nosotros con ellos y ellos con nosotros. ¿Es el primer caso de exportación de vuestro modelo? ¿Con ello estáis dando un paso para globalizar lo que estáis haciendo? Sí. En este sentido, sí, y está siendo una experiencia muy enriquecedora, no solo para ellos, yo creo que también para nosotros, porque al final es como estás comentando, al final es de ampliar los convenios de colaboración, porque ya no es solo compartir nuestro modelo con ellos, sino que se pretende establecer líneas de investigación entre ambas universidades y centros, se pretende hacer proyectos compartidos. Porque como muy bien decía Karen, una cosa es la atención que se ofrece a la discapacidad desde un modelo mucho más médico, más rehabilitador, y otra cosa es el modelo de atención temprana de calidad. Pues por lo que me habéis comentado, el éxito está en las universidades, la transferencia de conocimientos, y vosotros estáis implicados, pero ¿qué alianzas tenéis con las universidades? Lleváis 20 años implantada, ¿solo con la Universidad de Murcia o tenéis con la de Elche y Alicante? Sí, sí, por supuesto. A ver, las alianzas con las universidades es la academia, son fundamentales porque al final es donde están los expertos, los científicos, y eso lo que hace es que engrandece tanto a la Fundación como al CAT UCM Español, o así lo entiendo yo. Ahora comentará también Karen su impresión, pero no, la Fundación tiene alianzas con la Universidad de Murcia, con la Universidad Miguel Hernández, con muchas, más de 50 o 60 universidades, tanto del ámbito nacional como internacional. Pues Karen, tú has estado un mes aquí, me interesa mucho tu opinión. ¿Qué te llevas? ¿Qué impresión te llevas de la Fundación? La mejor de las impresiones, la verdad, nos han recibido muy bien. Yo vengo acá junto a mi equipo, que es la fonoaudióloga, que acá es la logopeda, el fisio y la terapeuta ocupacional. Todos nosotros pudiendo visualizar, por ejemplo, lo que es la alianza en el equipo, lo que es el cariño, la atención y la acogida hacia las familias, lo que es la prevención desde el primer día, así del día uno, sobre todo con los niños prematuros, por ejemplo, que en general uno pensaría que si un niño se le da de alta, pudiera estar todo bien, pero en el fondo hay que seguir el ritmo de ese niño, de esa familia, poder prevenir y potenciar, como te decía anteriormente. Y en relación a la Universidad Católica del Maule, también nosotros esperamos que esta alianza nos proponga, cierto, algunas investigaciones a raíz del trabajo que vamos a ir realizando, poder ir viendo la experiencia y poder en el fondo sumar, cierto, cada vez más conocimientos para brindar atenciones de mejor calidad día a día. Una lección que hayáis aprendido, supongo que lo que ha dicho Jessica, los familiares son fundamentales. Esto cuando antes de venir aquí y antes de conocer lo que estaban haciendo, esto vosotros lo habíais pensado, que la familia es fundamental para que haya un éxito en la atención temprana. Mira, a raíz de los estudios que nosotros habíamos leído para podernos preparar antes de esta pasantía, lo habíamos leído, pero otra cosa es verlo, sí, y concretamente lo hemos visto, el apoyo hacia las familias, el transmitir los avances de los niños, el trabajar de forma conjunta, porque en el fondo la familia va siendo un coterapeuta en donde se está implicando día a día con el avance de los niños, transmitir una información muy clara respecto de los diagnósticos, clara y asertiva también desde la sensibilidad, desde la comprensión y la compañía que un equipo le puede brindar a una familia. Pues nos gusta mucho hablar de las cifras para hacernos una idea de los beneficios que va a tener esta exportación de modelo allí en Chile. Por eso, Karen, ¿cuándo se va a poner en marcha ese centro de atención temprana y cuántas plazas y dónde? Bueno, ¿dónde? Esto es en la región del Maule, una región que está más al sur del país, en Chile, y bueno, específicamente en Talca, que es nuestra provincia regional. Y bueno, se espera que pudiéramos abrir el segundo semestre de este año, inicialmente en una fase piloto para poder ir poniendo en marcha todo lo aprendido, lo que vayamos adaptando allá a nuestra realidad, y por lo pronto las plazas van a ir surgiendo una vez que el equipo esté realmente conformado, porque podríamos sumar más profesionales, por eso esta marcha blanca inicial, pero por ahora se espera que unos 300 niños puedan y familias puedan ser el beneficio inicial. Pues qué importante, Jessica, ¿no? Esta proyección internacional. Podías imaginártelo cuando habéis comenzado este trabajo, podías imaginártelo, pero ya lo habéis alcanzado. Supongo que estaréis también muy atentos a la inauguración de ese centro. Sí, sí, por supuesto, porque además es un centro que está respaldado por grandes profesionales con una trayectoria muy interesante. En este caso, aquí nos acompaña Karen Vázquez y su equipo, pero los que tiene detrás, obviamente, son profesionales muy cualificados que, bueno, ahora veo que Karen tiene ahí preparado, está pidiendo la palabra para coger el gancho de lo que yo estoy comentando. Karen, ¿a quién me vas a citar? Es un saludo importante que envía el presidente de nuestra fundación, don Félix Jiménez, junto a los directores de la corporación y la Universidad Católica del Maule desde Chile, que se suman en este día de la atención temprana. Se sienten muy honrados y felices de ser parte de esta comunidad al servicio de las familias, de los niños, y con un solo objetivo universal, que es aportar a una mejor calidad de vida. Pues Jessica, queremos terminar contigo. Ponnos rostro a lo que estamos hablando. Un caso que puede hacer la atención temprana por un niño o una niña. En estos 20 años de ejercicio profesional, es verdad que he tenido la oportunidad de conocer a muchos niños, niñas y sus familias. Y sí que es verdad que hay un denominador común en todos. Cuando una mamá o un papá o una pareja deciden ser padres, generalmente lo que nunca se esperan es que a veces el parto vaya a terminar antes de lo previsto o que vaya a terminar bueno, en unas condiciones donde no se lo esperaban, ¿no? Entonces, el ingreso que requiere o bien un parto prematuro o bien un parto con una discapacidad, eso genera mucho desconcierto en las familias, genera mucha preocupación, mucha incertidumbre, y ahí es cuando la atención temprana empieza a tener todo su sentido, precisamente porque es el momento donde podemos atender a la familia, donde podemos escuchar a la familia, donde podemos orientarles en un poco lo que están pensando, lo que están viviendo, de manera paralela, de manera complementaria, estamos trabajando con el niño. Esos niños son ingresados, largas hospitalizaciones en las UCIs neonatales. Entonces, bueno, ese es nuestro trabajo y este es nuestro día a día, que consideramos que es fundamental, porque es empezar a acompañar a la familia desde el primer momento en una situación que no estaba prevista y para la que los papás no estamos preparados. Pues enhorabuena por el buen trabajo. Muchas gracias.